Bueno, volvemos con más desde afuera y vamos a encarar con los audios que teníamos prometidos para bueno, contar un poco y mostrar un poco ahí cómo viene la mano de la Cátedra Popular de Derechos Humanos Luciano Arruga, que bueno, bien se encargaron de explicarlo Ana López, Mauro Testa, y bueno, también van ahí participando del panel. De los audios de la presentación que se dio en la Casa de la Memoria allí en Rosario. Así que si Nati me da el ok, vamos a empezar con el audio número uno. El audio número uno, que es sobre por qué el nombre de la cátedra. Eran tres las posibilidades de nominar la cátedra. Una era Rodolfo Walsh. Ahora se cumplían 40 años y pensábamos que el nombre de Rodolfo Walsh podía caber con ese sentido que le queríamos dar a la cátedra. Habíamos pensado también en Julio López, porque el año pasado se cumplieron 10 años de su desaparición. Y también pensamos en Luciano Arruga. Una historia que empezó, por lo menos para nosotros, en alguna época, creo que hace Vanessa 3 o 4 años que fue la primera vez que Vanessa nos visitó. Eso también es parte del proceso de la cátedra. La cátedra también empezó ahí, digamos. Si hay una razón de nominarla con el nombre de Luciano Arruga, también empezó por una consultación con un tema que en ese tiempo, me acuerdo, era difícil talarlo. Me acuerdo cuando vos viniste la primera vez, Vanessa, era muy difícil. Y había alrededor del grupo que se movía con esta lucha un montón de prejuicios y de definiciones alrededor del tema de, bueno, cuidado, porque bueno, todo lo que conocemos a veces, donde prima más el prejuicio que la necesidad de contactar con un dolor que era, y con una lucha que tenía un sentido que yo diría que es para estudio de la cátedra. La cuestión de un joven de un barrio popular que por negarse a robar para la cana corrió la suerte que corrió, como Luciano. Y esa realidad desató una lucha que hoy me parece está en otra instancia, y hoy ya el tema, o por lo menos en la gráfica, de las marchas, en las cuestiones de las consignas, el nombre de Luciano Arruga y la lucha que desató, que ya no es solamente de los familiares, sino que es parte de la lucha de muchos sectores y muchas organizaciones que la consideran como propia, por lo menos nosotros la sentimos así, fue en definitiva lo que logró volcar la balanza, y así se lo fuimos a plantear a los compañeros. Los compañeros se pusieron muy contentos por esa. Nosotros íbamos con mucho cuidado, porque estas cosas hay que manejarlas con cierto cuidado. Precisamente por una cantidad de cuestiones que siempre aparecen, por la utilización que se hace de las luchas, a veces por los intereses que en esas propias luchas, los intereses en disputa que se manifiestan. Nosotros queríamos plantearle con toda sinceridad que nos parecía que era el nombre de Luciano el mejor. Y así quedó. Bueno, escuchábamos ahí la presentación o la explicación de por qué el nombre, ¿no? Contando del recorrido que hicieron los compañeros. Beto Olivares. Un capo. Hablando. Y sí, bueno, verdad, ¿no? Ellos se contactaron más de un año, casi un año y medio antes de la fecha de la presentación, en donde se acercaron al espacio Luciano Arruga, allí en Loma del Mirador, en la calle Indart, a hacernos la propuesta, que como bien dijo, nosotros claramente superaba cualquier expectativa, y era algo que no teníamos en nuestro pensamiento, ¿no? Qué importante lo que dijo Beto, ¿no? Que la cátedra nació cuando Vanessa, cuando hubo ese encuentro por primera vez, ¿no? Y bueno, y Beto, lo vio que nosotros a veces lo vemos, pero al estar caminando todos juntos cuesta ver el avance. Bueno, todo ese venir que nosotros tratamos de sostener, de que La causa de Luciano ya se hizo más grande, más allá de las cuestiones puntuales que tienen que ver con lo que le pasó a Luciano y con lo que tiene que ver con puntualmente con lo judicial y con la búsqueda de la verdad, se amplió a un reconocimiento del derecho a saber la verdad de las familias, del derecho que tienen las familias a ser escuchadas, a reclamar por los derechos de sus familiares, y el derecho que tienen los pibes a que se haga justicia por ellos y que no se los siga matando. Así que bueno, ahora vamos con el segundo audio, donde los compañeros explican el porqué de una cátedra. El porqué de la cátedra. Nosotros hicimos mínimamente una fundamentación, todavía no la hemos hecho conocer porque también está en construcción. Pensamos que la cátedra también es una construcción, no queremos venir a plantear aquí una cuestión absolutamente cerrada. Es un lanzamiento y en la experiencia concreta de desarrollo iremos viendo las características, los contenidos, algunas cosas las consolidaremos, otras las cuestionaremos y las revisaremos. Bueno, no tenemos una manera de pensar cerrada, no pensamos que hay una sola manera, que hay una variedad de temáticas que necesitan ser incorporadas. Bueno, y nosotros construimos, estructuramos la cátedra a partir de esos tres elementos: una fundamentación, un programa y un cuerpo de docentes, de compañeros militantes. Decía, la fundamentación, no quiero ser muy latoso en esto, pero fundamentalmente está basada en un sentido. Vuelvo a repetir, desde la cátedra queremos hacer un aporte alrededor de una reflexión sistemática de lo que ha construido esta etapa de transición que han significado estos 40 años de la dictadura, donde nosotros pensamos que el genocidio y la transnacionalización han sido los componentes fundamentales que no solamente se han llevado una generación que ha sido, según nuestro criterio, la mejor generación política de luchadores que ha conocido nuestro país. Y esto va en respuesta a toda esta prédica que escuchamos estos días respecto de cómo ensuciar y cómo descalificar con el mote de tirabombas a una generación que pensó que tenía proyecto. Rodolfo Walsh era uno de esos integrantes de ese proyecto. Tenía intelectuales de esa talla, no los intelectuales ahora, estos intelectuales, entre comillas, que tenemos, estos posibilistas, a sueldo en general de cualquier instancia institucional o gubernamental, y nosotros defendemos esa generación. No solamente se llevó esa generación, no solamente transformó el modo de desarrollo del capitalismo en nuestro país, no solamente concentró el poder de una manera espeluznante, sino que cambió el modo de vivir la subjetividad de nuestro pueblo. Los actores, hoy no podemos analizar, y me parece que la cátedra en esto puede contribuir a una cuestión, de cómo ha sido la subjetividad postdictatorial, cómo se ha construido del 76 para acá, esto que le escuchaba a los familiares de los presos muertos en Pergamino. Esto de la prédica en los medios, de que siete lacras menos, de que yo hubiera llevado un bidón de nafta, decían los familiares. Esto que nosotros vemos, estas cosas que a veces se postean en el Twitter, se postean en el Facebook, se hacen públicas, como los vecinos que lincharon a David Moreira, a este chico de 18 años, se va a cumplir ahora el 22, 3 años, y una de las jefas de un organismo que se llamaba Vecinos Indignados de Barrio Ascuénaga, al día siguiente sacó en su Facebook una manifestación que decía: me siento orgullosa de mis vecinos, la próxima vez le cortamos las manos y la lengua y lo colgamos en la plaza del barrio. Ese es un tema que tenemos que analizar, porque ya no es el Falcón Verde ni es la patota. Es la encarnadura de la cultura de Videla, la cultura represora, más, nada más y nada menos que nuestros propios vecinos. en nuestros propios conciudadanos, en la gente que nos encontramos en la fila del supermercado, que nos encontramos en el colectivo. Estas manifestaciones son las que escuchamos, y no es una manifestación marginal en la sociedad. Bueno, hay que pensar cómo se modeló esa subjetividad, y me parece que eso requiere un esfuerzo que, dentro de la prédica que se escucha para el 24 de marzo en los documentos, esas cuestiones no aparecen como objeto de estudio. No aparecen. Siempre pareciera que la cuestión del 24 de marzo solamente tiene que ver con un concepto desaparecido, el terrorismo de Estado. Y nunca se relaciona aquel genocidio con las nuevas formas de un nuevo genocidio, desde nuestro punto de vista, un nuevo genocidio, que ya no es solamente subjetivo, sino que es ambiental también, que tiene otras particularidades, que requieren de un trabajo y de una reformulación para un nuevo movimiento de derecho humano y una nueva praxis en el movimiento de derecho humano. No es porque nosotros tiremos a la basura de la historia lo transcurrido por el movimiento tradicional de derechos humanos, pero pensamos que el marco de la violación, el marco de la agresión, el marco de la violencia tiene una anchura y una complejidad que no alcanza describirla con el tema del golpe del 24 de marzo del 76. Se requiere una nueva teoría, se requiere una nueva visión, y la cátedra estará al servicio de esa cuestión. No será una cátedra que va a funcionar solamente en ámbitos cerrados, será una cátedra que también se instalará en las luchas concretas, en las luchas específicas, para ir a aprender, para ir a escuchar con los familiares de Pergamino, con los que luchan contra el gatillo fácil, por el tema de Luciano Arruga, por el tema de la lucha de los huichis o de los com, por la lucha de los obreros, de los trabajadores. Aprender de esa experiencia, porque la magnitud de la agresión del capitalismo es global, y la respuesta o el análisis tiene que ser sistemático, lo más integral y lo más complejo posible. Bueno, ahí escuchábamos a Beto Olivares dando la explicación, ¿no?, de por qué una cátedra y de dónde iba a suceder esta cátedra popular, justamente en el dónde está el carácter de popular, ¿no? Esa cuestión de darle un carácter itinerante a la cátedra, de que no pertenezca a un espacio físico, de que no esté en una estructura institucional como lo es la universidad, y no es que no va a estar en una universidad, la cátedra va a estar circulando por universidades, por centros culturales, por casas de lucha de diferentes organizaciones, en las barriadas, y se va a estar amoldando a la construcción desde el espacio, ¿no?, para lo que se necesite en el marco de la defensa de los derechos humanos en el contexto actual, ¿no? ¿Qué es lo que decían? Esta cuestión que, bueno, desde la izquierda independiente venimos sosteniendo y acompañando la postura de lo que es el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia y de los organismos de derechos humanos que lo fueron conformando desde un principio, esta cuestión de la memoria dinámica, de no quedarse estática, de entender lo que pasó, de seguir luchando y reivindicando los derechos de los compañeros detenidos desaparecidos en la última dictadura, y de allí hasta la actualidad y hasta, lamentablemente, los que vengan, porque en este sistema capitalista los derechos humanos de las personas se van a seguir vejando, no se va a solucionar de la noche a la mañana. Hay que estar analizando y estudiando por completo, ¿no?, que es lo que decía Beto, hay que empezar a estudiar lo que está pasando ahora y no quedarse solo con lo que pasó. Sí, absolutamente, un modelo represivo que se va mutando, va lamentablemente perfeccionándose, la derecha con mucho resto por la cantidad de fuerza económica que tiene, de diferentes corporaciones, de un plan sistemático, ideológico, económico, de digamos, exterminio, claro, pero de guantes blancos en muchas cuestiones, no con tanques de guerra ni con uniformes, sino con empresarios, con políticas claras, con lobistas en diferentes sectores institucionales, ¿no? Sí, sí, es importante también, y es interesante cuando él habla de esta sociedad represiva que excede las interrupciones al orden democrático, por decirlo de algún modo, y de un modo bastante lavado, porque, bueno, el macrismo utiliza todo el tiempo esas palabras como para esquivar el bulto. Porque bueno, es verdad lo que dice, se escucha en la fila del supermercado y se escucha también, lo que es más grave todavía, en la sala de profesores de un colegio, ¿no? Esta cuestión de, bueno, hay que matarlo, bueno, hay que bajar la edad de punibilidad. Hago una acotación, estábamos en una de las marchas docentes en Pergamino con los familiares de las víctimas de los chicos asesinados en la comisaría primera, y los familiares ponen educadamente la bandera, la colocan a un costado sin interrumpir en ninguna forma la actividad ni la estética de esa marcha docente. Estaban en una plaza y nos vienen a decir que había docentes que cuestionaban la presencia de los familiares, que les parecía que no estaban de acuerdo. Esto nos da asco. Para mí, yo a ese, digamos, hay docentes y hay gatos con delantal. Bueno, sí, justo este día tuvimos la desagradable noticia en una escuela de La Boca, que es una escuela en la cual, me toca tener conocidos que han estado ahí y gente que ha tenido a sus hijos o que ha egresado de esa primaria con muy buenas referencias de un muy buen colegio, en donde una docente que hace poco había asumido en ese cargo, que estaba como una suplencia, si no me equivoco, sí, decidió, primero habían dicho como que no andaba el DVD que iban a pasar, que era sobre la marcha del apagón, como que quisieron poner ese, el documental este, ahora no me acuerdo el nombre, que habla sobre la marcha del apagón, y no andaba el DVD, lo pusieron y no funcionaba, estaba rayado, se ve. Entonces agarraron otro que estaba por ahí y era justamente este que reivindicaba a los militares justo, de última dictadura justito, como héroes. Podría haber sido, no sé, Faibel, Astro Boy. No, justo se encontró en ese. Pero bueno, para si queda alguna duda, después le pudieron hacer una nota a esta docente y quedó a las claras. Impresentable. Sí. Tenemos una partecita después de... Ah, tenemos temas para escucharla. Bueno, entonces no voy a quemarla. Es terrible. Hubiese sido mejor que no hablara, ¿no? Pero... Y para sumarle todo, después viene el cierre final del señor Bullrich. Que lo de Ana Frank. Claro. No. Hablando de la mala organización del régimen nazi como partido político, ¿no? Los muchachos estaban ahí como un poco desorganizados y por eso no pudieron lograr la unidad popular que buscaban. Aquella frase de Dualde, meterle más bala, una cosa. Sí, hay que meter bala. Así que bueno, vamos con el último audio de la presentación de la Cátedra Popular de Derechos Humanos, en donde nos cuentan los compañeros los módulos que prepararon y con los que va a contar la misma. El programa tiene 5 módulos. Uno es con el tema del movimiento de derecho humano, pasado, presente y perspectivas, todo lo que decía respecto de los organismos tradicionales y la visión de las 4 décadas. Después tenemos un módulo que habla de enajenación, narcotráfico, instituciones. El narcotráfico, bueno, es una cuestión también muy compleja para analizar, y los abordajes que por lo menos nosotros visualizamos no es que sean inútiles, sino que nos parecen sesgados y no aparecen nada más y nada menos que vinculados. Para nosotros el narcotráfico es una estrategia contrainsurgente muy importante que apareció en Latinoamérica para liquidar los movimientos rebeldes, en la década del 70 y en la década del 80. La primera expresión es el segundo triunfo revolucionario en Latinoamérica, fue en Nicaragua. La contra esa revolución está bancada por los sectores internacionales del narcotráfico, esta internacional que tiene el narcotráfico, donde hay mercenarios del Mossad, hay mercenarios de la CIA, ex marines, ex integrantes inclusive de las fuerzas militares, las fuerzas armadas de Latinoamérica que mataron al Che, que mataron a Rodolfo Bol, que liquidaron toda una generación rebelde. Y la otra es el Plan Colombia. No podemos entender, si no entendemos el narcotráfico, a partir de esa estrategia contrainsurgente y alienante que nos incorpora también este sistema que se ha complejizado. Jóvenes y cultura punitiva es un tema que excede inclusive esta consigna que compartimos y que defendemos, que no a la baja. Me parece que vamos a hablar de una cosa mucho más global, de la cuestión de la baja. La baja es un tema importante porque lo ha puesto en la agenda política el gobierno y los sectores también de la denominada oposición, con un criterio manudurista, con un criterio estigmatizante, con un criterio persecutorio, punitivo, que tiene toda una serie de consecuencias. Hay una intención en un módulo de aportar a una teoría, una nueva teoría del derecho, también intentar los militantes que utilizamos el derecho, intentar también alrededor de esa cuestión hacer un trabajo del derecho en el contexto histórico y la praxis social, y la praxis jurídica. Y después hay una sobre crisis ecológica y ambiental, que tenemos ahí planteado también una temática que generalmente no es visualizada como una temática de derechos humanos. No es visual. Sin embargo, tenemos movimientos ambientalistas muy radicalizados, luchadores criminalizados por esas protestas. El movimiento ambientalista el movimiento socioambiental ha desarrollado, o sea, como movimiento social ha desarrollado luchas muy importantes, y nos parece que eso también tendría que incorporarse en la temática a proponer. Este es el programa. El cuerpo docente está en construcción. Esperamos con los brazos abiertos. O sea, esto es una convocatoria. Acá hay un nivel de compañeros que son militantes, que son dirigentes. El que piense que esta instancia, que esta herramienta puede servir para desarrollar un tema que tenga que ver con la problemática integral de los derechos humanos, bienvenido sea. Hay compañeros que no han planteado que falta, y eso es interesante, algunas cuestiones sobre el tema del movimiento obrero. Algunas cuestiones también que tienen que ver con los pueblos originarios. O sea, la temática, como ven, es extensa y vamos a necesitar de ese cuerpo docente para que sistematice un poco la práctica de la cátedra y lleve adelante los debates, los análisis, las reflexiones, la producción que eso necesita. Este cuerpo, y esto es lo último que digo, ya me voy, este cuerpo se va a reunir una vez por año, esa es la teoría que tenemos, a esta altura. Lo podíamos hacer en marzo, discutir cuál es el lineamiento general que va a trabajar la cátedra de ese año. Este año, por ejemplo, nos parece importante que la cátedra pueda trabajar más efectivamente sobre el tema, porque va a ser un tema que me parece que está en la agenda política y, bueno, la cátedra quiere contribuir a esa cuestión. Se podrá definir una o dos temáticas, pero esa es un poco la idea, y bueno. Y el cuerpo decidirá y después se pondrá en marcha todas las iniciativas que implicarán en los lugares específicos, en los lugares del movimiento popular, en los lugares de los luchadores y también en la academia. No renegamos de la academia, no queremos hacer una cátedra que tenga un perfil académico, pero también en la academia queremos llegar a la academia con nuestras reflexiones sobre la lucha, porque en definitiva, como se dice popular, es una cátedra que está hecha por militantes populares, fundamentalmente por militantes populares. Bueno, ahí escuchábamos al Beto dando la explicación de los módulos con lo que, bueno, lo que planearon para el inicio y darle el puntapié, ¿no? Y esto que hablábamos antes del carácter itinerante y popular va a ser que en cada lugar donde se solicite la presencia de la cátedra se va a ir adaptando y se va a ir nutriendo de las problemáticas que afronta ese lugar, ese espacio, para seguir, engrosando el contenido de lo que va a ser la cátedra y con esta revisión anual para replantear lineamientos y contenidos e ir mejorándolo y adaptándolo en base al recorrido previo. Así que vamos con un separador y volvemos con más audios de la presentación de la cátedra. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. We'll be right back. bueno, esta segunda parte de la presentación tiene que ver con el panel, concretamente que anunciábamos al principio, de Ana López, nuestra compañera Vanessa Orieta, también estaba Mauro Testa. Y bueno, también tenemos ahí tres audios para pasarles, para ver el contexto del panel de lo que tiene que ver con la baja de punibilidad. Y el primero de ellos se titula Genealogía de la edad de la baja de punibilidad, que ahora lo vamos a escuchar. Y en esto comentarles algo que no dijimos antes. Estos audios los vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, Facebook, el blog también de la radio. Y van a estar subidos completos con partes que tuvimos que editar porque no entran todas en el programa, para que puedan escucharlo durante la semana o cuando tengan ganas. Así que bueno, vamos con genealogía de la edad de la baja de punibilidad. Para poder discutir un tema, como decían recién, el tema de la baja de la edad de punibilidad es uno de los temas que está ocupando la agenda en este año. Es un tema que instala el ministro de Justicia, que es Garabano, y que generó una serie de movimientos y de situaciones. A mí me parece importante hablar focalizadamente del tema de la baja, que yo coincido en que es un tema políticamente pequeño y que es un riesgo quedar entrampados en los pequeños temas, porque mientras nos enroscamos en los pequeños temas, las grandes transformaciones y los grandes procesos nos pasan por encima. Entonces, hay algo, me parece a mí, de la estrategia del poder en imbuirnos todo el tiempo en pequeños temas. Pero así todo, voy a aportar a la discusión de este pequeño tema, que es el tema de la baja de edad de imputabilidad o punibilidad. En principio, me parece que con estos temas, así como hay que encontrar el enlace, la articulación en la violación de los derechos humanos del pasado y del presente, en la medida en que esas articulaciones necesariamente tienen que ser todo el tiempo actualizadas, también hay que hacer ejercicios de la memoria y a veces investigar, tratando de ser lo más riguroso posible, lo más serio posible. Investigar también aporta al ejercicio de la memoria. Es erróneo pensar que la discusión sobre la baja de imputabilidad en este país comenzó en febrero del 2017 con el PRO. Tenemos que tener un poquito más de memoria y poder hacer una suerte de genealogía de las discusiones sobre la edad de punibilidad en este país. El antecedente más cercano y más recordado por la magnitud que tuvo y por el riesgo que tuvimos de efectivamente encontrarnos con una ley de baja edad sancionada fue en el año 2009. Y en ese momento quienes impulsaron la baja edad son muchos de quienes ahora se rasgan las vestiduras diciendo qué horror, cómo vamos a hacer eso, que es terrible. Entonces por eso la memoria siempre hace falta, ¿no? Para acordarse quiénes en algún momento impulsaron estas mismas cuestiones con unos discursos propios de quien está en el poder. Hacer un poco de historia. En el 8 de julio del año 2009 había asueto administrativo en el Congreso, en la Administración Pública Nacional, por la gripe A. Sin embargo, se hizo en el Senado, entre gallos y medianoche, el llamado a una sesión el 8 de julio de ese año, que además del asueto sanitario había una suerte de feriado nacional por el Día de Independencia adelantado. Sin embargo, se convocó una reunión del Senado que se hizo en 3-4 horas. Dentro de los más o menos 15 temas que se trataron ese día, y todo esto consta en el diario de sesiones, digamos, no es que uno lo inventó, dentro de los 10-15 temas que se trataron el tema de la baja de edad, a la cual se dedicaron unos módicos 10-15 minutos. Ese día no había periodistas en el Senado, por las características, era también un momento muy próximo al receso vacacional, etc. Y ese día se dio la primera discusión en la Cámara de Senadores de lo que luego iba a ser la media sanción de un proyecto de responsabilidad penal juvenil que incluía la baja edad de punibilidad. Lo que es interesante es quiénes proponen este proyecto. Este proyecto lo proponen tres senadores que representaban a tres fuerzas políticas aparentemente antagónicas o diferentes entre sí. Por un lado, la senadora Perceval, que es una senadora del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, provincia de Mendoza. También la senadora Escudero, que es una senadora del peronismo tradicional, disidente, bueno, yo ya no sé cómo categorizarlos, por la provincia de Salta. Y el tercer aliado dentro de esta presentación es el por entonces senador Morales de la Unión Cívica Radical por la provincia de Jujuy. Digo, estos tres personajes son quienes presentan en conjunto una ley de responsabilidad penal juvenil. La senadora Escudero en ese momento dice que, y cito textual, el diario de sesiones, le dice, señor presidente, a Cleto Cobos, quiero empezar recordando ese 1 de abril de 2004, cuando 80.000 ciudadanos marcharon al Congreso de la Nación pidiendo seguridad y entregaron un petitorio en cuyo punto 4, al final, se solicitaba la modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores. El día 27 de abril comenzamos a trabajar el tema desde la Comisión de Seguridad, ta, ta, ta, ta. Es decir, aparece como primer hito discursivo dentro del debate parlamentario la cruzada de Bloomberg y todas las reformas Bloomberg, de las cuales una de las pocas reformas de las que proponía Bloomberg que no pasó fue la de la edad de punibilidad en el caso de los niños. Luego sigue la senadora, no lo voy a leer textual, pero sí dice cosas bastante impunes como que ha tenido en cuenta cuáles son los delitos más graves que cada vez en mayor medida cometen los jóvenes. Para mandar un mensaje de responsabilidad los estamos incorporando y a pesar de la corta edad, 14, 15 años, dice la senadora, entendemos que estos son los delitos que deben estar incorporadas al sistema porque se cometen cada vez en mayor medida. Cito estas cosas porque después también tenemos herramientas y tenemos alguna información para poder contraargumentar que eso además no es cierto, ni siquiera es cierto, independientemente de que podría dar la discusión, tampoco es cierto que hay una enorme cantidad de delitos que cometen los más jóvenes, esos delitos son muy graves. Lo que me pareció más interesante de el recuperar este debate parlamentario es que en algún momento los senadores reconocen que consultaron, pidieron opinión al Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, sobre este proyecto. Y que el Departamento de Derecho Penal, dirigido por el doctor Zaffaroni, les recomendó que inclusive incrementen la cantidad de delitos pasibles de privación de libertad en la ley penal juvenil, porque de esa manera advirtieron que de no hacerlo, o sea, el proyecto original de Morales, Escudero y Perceval incluía una serie muy, muy restringida de delitos graves como causales de privación de libertad, es decir, solamente algunos muy pocos delitos podían mandar a un pibe a estar privado de libertad, y la recomendación de Zaffaroni fue, y de su equipo, que incluyan más delitos dentro de aquellos que podían privar de libertad a los jóvenes, ¿no? Porque digo, estas cosas hay que empezar a decirlos, porque si no también aparecen estos suerte de héroes de los derechos humanos que cuando uno empieza a ver, bueno, ayer y hoy tienen este tipo de barbaridades en sus intervenciones. El doctor Zaffaroni les advirtió que una cantidad muy acotada de delitos pasibles de privación de libertad podrían mandar un mensaje de impunidad a la sociedad y esa no es la comunicación que queremos dar con este proyecto. Esta es una norma de responsabilidad. Entonces dice, si se comete un delito tiene que haber una respuesta de la sociedad, tiene que haber una sanción, esa sanción es justa. Es la razón por la cual, dicen, decidimos, por este consejo de Zaffaroni, decidieron incorporar para la franja de 16 y 17 años, un montón de otros delitos que antes no estaban incluidos. Y cierra el debate, salteó algunas partes, pero cierra el debate Morales diciendo que están hablando de establecer un sistema penal juvenil que incluya a los jóvenes, y me pareció interesante esto porque justamente una de las cuestiones que va a aparecer con las discusiones sobre el sistema penal y los jóvenes es una matriz discursiva bastante esquizofrénica. Por un lado hay que reprimirlos porque son malos, feos y sucios, peligrosos y monstruosos, pero por otro lado hay que integrarlos, darles garantías, derechos, socioeducarlos. Es decir, hay un discurso pendular de paternalismo y severidad que todo el tiempo confunde y que me parece que es una de las estrategias discursivas que se está posicionando fuerte y sobre las cuales hay que empezar a construir argumentos que puedan dislocar esa noción discursiva. Entonces decía Morales que un sistema que los incluya, que les garantice el derecho al debido proceso, pero que también los haga penalmente responsables. El Estado tiene que hacerse cargo, dicen, y dar una respuesta. Como si el Estado no diese actualmente una respuesta sobre los jóvenes pobres que son gobernados a través de las agencias de control social, como la policía, la justicia penal y el encierro. En aquel momento, en el año 2009, se dio esa media sanción a la ley de penal juvenil y por suerte, y esas cosas bastante extrañas que suceden, se logró articular en diputados una suerte de resistencia intersectorial, se hizo una pre-campaña, me acuerdo que en ese momento Vanessa también estuvo en la audiencia pública que se hizo en diputados para dar argumentos de por qué no a la baja, y por un voto de la comisión que tenía que dictaminar se logró aprobar el proyecto, pero sin la baja de edad de punibilidad. Cuando eso sucedió, el kirchnerismo, el poder ejecutivo del kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, dio la orden de que con ese tema ya no se tenía que seguir y lo cajonearon. Esa fue la realidad. Cuando se logró frenar la baja, pero que sí, se aprueba una ley nueva, un poco más moderna, acorde a los parámetros del derecho penal moderno, cuando eso sucedió dijeron no, frénenlo, lo cajonean y pierde estado parlamentario, que es lo que finalmente sucedió. Pero digo, fue el kirchnerismo fuertemente en el año 2009 quien impulsó y casi consagra la sanción de una ley que bajaba la edad de punibilidad sobre pretexto de darle garantías y derechos a los jóvenes, que es un discurso perverso decir que los jóvenes, más jóvenes tienen que ingresar al sistema penal para tener garantías. Una locura. Años después, año 2016, fines de 2016, principio de 2017, Garabano, el ministro actual de Justicia, retoma ese tema, plantea que durante el mes de febrero se hagan 8 reuniones temáticas con quienes quieran participar para que se discuta una nueva ley penal juvenil y se presente en marzo un proyecto de ley. Eso sucedió, ahí hubo una gran discusión en las organizaciones sobre si había que participar o no, o sea, si había que legitimar o no ese, como sí, esa mesa de diálogo pretendidamente democrática que el Poder Ejecutivo quería llevar adelante, creo yo, confiados en que iban a lograr generar determinados consensos para que se apruebe la baja de imputabilidad. Escuchábamos a la compañera Ana López, ¿no? Siempre con esa claridad. Y me parece interesante, ¿no? Este término complejo de la genealogía, ¿no? Complejo, digo, porque es una palabra poco de uso poco común, pero está bueno este contexto, ¿no? Me parece con lo que iniciaba la presentación, diciendo que, bueno, a veces el Estado, cualquiera sea el color político, propone discusiones muy pequeñas, que son muy acotadas y que se vacían de contenidos en donde no hay un contexto, ¿no? Esto de la memoria dinámica que hablamos, también nos pasa de que a veces en algunas discusiones que nos tenemos que plantear desde el campo de defensa de los derechos humanos, que lamentablemente somos pocos, si fuéramos más sería más, tal vez más fácil poder pelear la cosa, y a veces toda esta falta de contenido hace que uno no pueda terminar de ver, ¿no? Todo lo que se genera alrededor de una idea como esta, que es nefasta, y nada, que propone seguir proveyendo las vidas de estos jóvenes de los sectores más pobres, ¿no? Como parte de la carne para la picadora que genera el sistema judicial y el Estado capitalista. Sí, y también, bueno, lo que aclaraba de este panquequismo, ¿no? De ahora rasgarse las vestiduras para proclamar en contra de levantar la edad de punibilidad, de bajar la edad de punibilidad, y en aquellos momentos, en 2009, eran los que cocinaban el bacalao de la baja de punibilidad, ¿no? Exactamente, nosotros, Ale, la semana pasada escuchamos un audio de Cristina en una conferencia, no sé si era una conferencia de prensa, estaba en un auditorio, ¿no? Donde ella, era alrededor de esa fecha o un poquito más para acá en el tiempo, donde hablaba muy suelta de lengua, que bueno, los jóvenes de hoy eran diferentes a los jóvenes de la época de adolescencia de Cristina. Y que se habían en su momento bajado la edad a 18 años para que alguien sea considerado mayor de edad, no había que rasgarse las vestiduras por discutir la baja en la edad de... Ella hablaba de imputabilidad. Así que, a ver, a confesión de parte, reloj de prueba, ¿no? No hace falta rastrear mucho... A los resistidores con aguante, está a un googleo de YouTube. El mal cuestión. Menor, ¿no? Exactamente, la el mal menor. Está mandado, ¿no? Clarísimo. Claro, es fácil decir el mal menor desde la clase media, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los que terminan luego pasándola peor o mucho peor son las clases populares. Así que bueno, que nunca ven mejoras sustanciales en sus trayectorias de vida, la verdad. Sí, por ahí aportando lo que dice Rodri, nada, lo perverso ahí es la condición de clase de quien lo dice, ¿no? Claro. Y a sabienda de que a su nieto nunca lo va a tener la poli, ¿no? Va a tener el culo a salvo. Cristina o, claro. ¿No? Entonces, nada. Sí, es interesante esto que planteas, Dani, porque además Cristina habla de que no es lo mismo un adolescente de 18 ahora que antes, pero se olvida la cuestión de clase, ¿no? Como vos bien decís. Digamos, no es lo mismo un adolescente de 18 años que vive en Las Cañitas que un adolescente que vive en Castillo de la misma edad, ¿no? No va a tener la misma relación con el aparato represivo estatal, ¿no? Totalmente, no, para nada. Sí, también convengamos que dentro, ¿no? Uno marcando como un hecho tremendo el genocidio de la última dictadura, quienes pudieron salir a contar, ¿no? Porque fueron sobrevivientes, fueron jóvenes que en ese momento venían de familias de clase media, clase trabajadora. Entonces digo, ¿dónde están las voces de los pobres de aquel entonces, ¿no? De los verdaderos pobres, los que estaban en las provincias del interior donde bueno, arrasaron. Fueron, claro, como pasó con los pueblos originarios en otras épocas, ¿no? Desde Roca hasta Perón, y bueno, hoy siguen también, desde Roca hasta Macri, le siguen dando los pueblos originarios, lamentablemente. Uno se ríe para no llorar, pero bueno, digo, entonces, ¿dónde están las voces de aquellos, ¿no? Digo, como esta cuestión de clase que hablamos, ¿no? Es bastante complejo y bueno, me parece que es interesante que se puedan generar este tipo de paneles y en el marco de la creación de una cátedra de estas características. Vamos con el segundo audio del panel de la baja de punibilidad, en donde se marcan las diferentes posiciones y estadísticas respecto a la situación. Me parecía interesante contar un poco qué está pasando en las organizaciones. Desde que este tema surgió, al menos en Buenos Aires, se armaron dos espacios militantes de organizaciones. Uno se llama No a la Baja en Argentina y otro se llama Argentina No Baja. Es bien importante, el primer espacio es un espacio un poco más heterogéneo de organizaciones sociales, territoriales, ciertas izquierdas, CTA, es un espacio bastante variopinto y más heterogéneo, pero más de izquierdas. Y el otro espacio es un espacio claramente kirchnerista. ¿Y por qué digo esto? Porque es interesante, porque en el espacio de Argentina No Baja participan, por ejemplo, el ex Secretario Nacional de Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, que es quien estaba a cargo de los institutores de la Capital Federal cuando se murieron prendidos fuegos en una celda de aislamiento jóvenes con una diferencia de 3-4 meses entre sí. Diciembre 14 muere en una celda de aislamiento y de castigo Diego Borjas. Marzo de 2015, en iguales circunstancias, Lucas Simone en el Instituto Roca, y que ambos dos entonces terminaron muertos en celdas de instituciones que dicen que existen para reeducar, resocializar, rehabilitar, etcétera, etcétera. Quien estaba a cargo, quien era el responsable institucional, era Gabriel Lerner. Gabriel Lerner hoy es ferviente militante de Argentina No Baja, con un grado de impunidad importante, porque son personas que tienen responsabilidades objetivas en la muerte de jóvenes en Contierro y que ahora aparecen como los grandes luchadores de los derechos humanos. Por eso digo el ejercicio y de la memoria hasta de corto plazo hay que todo el tiempo ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué digo esto? No por caer en lo morboso, sino porque hasta hace unos años quienes decían que sí había que bajar la imputabilidad, decían que había que bajarla porque los jóvenes eran peligrosos, porque cometían muchos delitos, porque eran monstruos y porque había que desactivarlos. El discurso Rucao fue el discurso más brutal y clásico de la invocación del poder punitivo del Estado. Ojalá tuviésemos que discutir hoy en día con esos argumentos donde las oposiciones son más claras y además porque son los que en definitiva son mucho más hasta sencillos de desarticular. Los sectores pro baja, que no son sectores de derecha, hay populismo punitivo y hay progresismo de derecha. Esas son las dos cátedras en las cuales nosotros encontramos representativos los actores de distintos sectores políticos que van a estar a favor de la baja. Esos actores han ido a rearmar el discurso sobre la baja, postular que la baja de imputabilidad es para los jóvenes y que es un bien en dos planos. El primer plano es un bien porque garantías el derecho a ser castigado, por fin se puede cristalizar en un proceso, y, o sea, le consagra el derecho a ser castigado con proceso, y por otro lado, y esto me parece la parte más perversa del discurso, lo de las garantías ya es perverso, porque sabemos que los adultos que tienen formalmente reconocidas garantías, a ningún adulto se le cumple ninguna garantía, no habría ninguna razón concreta y data para pensar que a los jóvenes sí le van a cumplir las garantías cuando a ningún adulto que está atravesado por él se las cumplen. Con lo cual el discurso de las garantías es un discurso fetichista, discurso propio del positivismo jurídico, pero más es un discurso fuertemente dicho en alguien que conoce el sistema penal. Nadie que conoce el sistema penal, nadie que haya comisaría, que haya pisado un juzgado o que haya ido a una cárcel puede decir eso sin un cinismo importante. Pero por otro lado, si no es por el lado de las garantías, de garantías al joven, el otro discurso es que y este es un discurso en el que Garabano, el vice, está muy montado, porque si ustedes lo escuchan bien, no tiene un discurso manodurista clase. El discurso es, el sistema penal juvenil va a rehabilitar a los, les va a dar oportunidades, los va a integrar a la vida y además va a tener una capacidad preventiva, es decir, va a prevenir que los jóvenes cometan delitos más graves. La historia del sistema penal, desde que el sistema penal moderno nunca jamás previno nada, el sistema penal no está para prevenir absolutamente nada. Tampoco logró jamás rehabilitar, resocializar, reeducar a nadie. Con lo cual, quienes postulan este progresismo de derecha y este lo que postula es que en realidad bajar la edad es un bien hacia los jóvenes, ¿no? Entonces me parece que hay que empezar a desarticular esos discursos que son los que hasta alguien con poca vocación punitiva pueden parecerles razonables. Lo cual tenemos frente a algo mucho más difícil que lo que teníamos hace 10 años diciendo vale a los delincuentes. Ahora, las estrategias discursivas se complejizaron, creo yo, tenemos que complejizar nuestros argumentos y los ejemplos fácticos para desbaratar esos discursos. Un argumento muy, muy, muy fuerte es que a pesar de que se apela a los jóvenes y a que los vamos a socioeducar, recuperar, más allá de eso también hay un discurso que dice que los jóvenes tienen delitos, muchos delitos, y que la sociedad y el Estado debe reaccionar en consecuencia. Este es el primer argumento fuerte. Es mentira que los jóvenes cometen muchos delitos. Es una falacia y es lo primero que hay que poner sobre la mesa. Por supuesto, todos sabemos cuando hay mediáticamente un caso resonante, de vez en cuando esporádicamente y excepcionalmente cometen delitos graves o muy graves. Son casos aislados y excepcionales. Sin embargo, esa caja de resonancia, que son los medios de comunicación, por supuesto van a amplificar. Pero siempre que se quiere legislar en materia penal juvenil, se toma un caso resonante porque no hay ninguna estadística que acompañe. Hay muy poca información que nos permita conocer de los más jóvenes en la comisión de actos delictivos. A ver, sin detenernos en que la definición de lo que es delito y lo que no es delito es una definición arbitraria, históricamente situada, que lo que persigue la cana es a determinadas personas, no a los actos sino a otros, es decir, todos sabemos que el sistema penal es selectivo y que justamente produce impunidad y produce tolerancia hacia otros actores y hacia otros actos. Todos sabemos que es estigmatizante, el penal está para gobernar la pobreza. A pesar de todo eso, en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia donde vive el 40% de la población de este país, se abren por año 746.526 causas judiciales. Ahora, si nosotros vemos cuál es la proporción de causas del penal de adultos, ¿y cuál es la proporción de causas del fuero penal de menores? Vamos a ver que proporcionalmente el fuero de menores tramita el 3% del total de causas penales de la provincia. Es decir, es ínfima cantidad de causas que investigan delitos cometidos por personas menores. Este es un argumento contundente frente a la necesidad de bajar la edad por la peligrosidad, la inseguridad, etcétera, más allá de que tampoco bajar la edad solucionaría esto que se llama inseguridad. Bueno, ahí Ana hacía, ¿no?, una contraposición, ¿no?, de esto que hablamos, ¿no? Esa complejidad que tiene la situación y los argumentos, cómo lo van perfeccionando, implica que nosotros complejicemos la manera de pensarlo y de generar los argumentos para poder contrarrestar todo esto, ¿no? Y bien habla de ese primer argumento que, bueno, por suerte creo que desde hace un año o año y pico a esta parte cada vez se va nutriendo más, ¿no?, esta estadística que tiene que ver con el número, ¿no? Los medios tradicionales, los medios hegemónicos bombardean con una situación como si uno saliera a la calle y se encontrara con miles de niños cometiendo delitos graves cuando no cometen, creo que ni, no llega al 3, igual 5%. 3,6%. Que claramente en comparación con lo que se difunde no tiene nada que ver, ¿no? Como uno de los argumentos que planteaba Ana, ¿no? Y bueno, parte del desarrollo que hay que hacer de seguir buscándolo, porque estos argumentos lo que tienen que son irrefutables. Exactamente. Yo creo que ya este argumento de por sí claramente muestra la tendenciosidad y la necesidad de un sector del poder estatal, ¿no? De ese poder represivo que genera el Estado para el control y para seguir nutriendo al capitalismo, utiliza estas herramientas, ¿no?, de difusión, de etapa, porque digo, me parece que a las claras, cuando uno pone la estadística, no tiene mucha discusión, digamos, para ¿no? Nada. Hablar de esta profundización de la situación represiva contra los menores por estos porcentajes, no. Mati, algo más repugnante, un recurso electoral. Total. Sí, además, la semana pasada justo escuchábamos a Garabano, me acordaba lo que decía Ana, que tiene un discurso muy armadito, que intenta no... mide mucho sus palabras, ¿no? Intenta no quedar demasiado represivo. Cuando habla de delitos graves, ¿no? Homicidio, digo, de este 3,6 de delitos cometidos por chicos y chicas, ¿cuál será el porcentaje de graves, ¿no? De homicidio, robo seguido de homicidio, violación, porque decía Garabano, en caso de violación, será 0,50 y pico. 0,5. 0,6, redondeamos. 0,6, claro. Bueno, o sea, el 3,6 de delito y el 0,6 de lo que Garabano considera graves, ¿no? Porque se está discutiendo, es lo que dijo la semana pasada en un video un poco más viejo, es, no, bueno, estamos pensando para los delitos más graves. Están armando todo, digo, claramente sí. no es por esto, ¿no? Es muy claro que están armando. No es casual las publicaciones de algunos diarios nefastos como La Nación. Y sí, hace muy poco salió una noticia realmente poco convincente, ¿no? Sobre una pandilla de niños en Barrio Fátima, ya cerca de Soldati. Es Soldati en realidad, cerca de los monoblocks de Soldati. Donde, bueno, se los pintaba como que aterrorizaban al barrio. La noticia termina de una forma entre... No es gracioso porque está dentro de una campaña por la baja, pero que esos 4 o 5 niños que aterrorizaban al barrio, el último robo no lo habían podido hacer porque un marido enojado salió a ver qué pasaba, lo vieron y salieron corriendo. O sea que... Claro, como una travesura de niños. Claro, muy poco creíble. Pero bueno, sí, aparecen todo el tiempo este tipo de noticias. La Nación está a la vanguardia de este tipo de noticias, que lo único que hacen es generar consenso para tomar decisiones políticas. Bueno, vamos con el último audio en el que se trataban las conclusiones. No permitir más que digan que los jóvenes cometen un montón de delitos. Nosotros tenemos estas estadísticas, son pocas, son chiquitas, pero algo nos alcanzan a decir. Lo que hay que exigir es que quienes quieren bajar la imputabilidad demuestren con estadísticas que hay un problema de delito juvenil que resolver, lo cual sabemos que no es así. Decíamos recién, el sistema penal viola los derechos humanos, es selectivo, estigmatiza, y también otra discusión, y esto es bueno, hay todo un argumento bien pensante presentado que dice que en realidad hay que bajar la edad de imputabilidad y dar garantías a los jóvenes, porque si no los jóvenes son captados por redes de delito de mayores. En realidad, por el hecho de darle garantías y que puedan ser legalmente penados, no quiere decir que los mayores dejen de captar a los jóvenes. Eso es una pavada. A la vez ya se agravaron las penas para los adultos que cometían delitos con los jóvenes. Esto fue una de las reformas Bloomberg. Y eso no tuvo absolutamente ningún impacto en nada, como casi ninguna de las transformaciones legales. Simplemente hacen cada vez más con la situación. Y lo último que hay que decir es que muchos, desde un discurso muy perverso, muchos de los que quieren bajar la edad, dicen que quienes no queremos bajar la edad, lo que estamos haciendo es decir que con esos jóvenes no hay que hacer nada. Y eso, la verdad, que es uno de los puntos que más hay que militar. Nosotros no decimos que con los pibes que tienen menos de 16 años no hay que hacer nada. Lo que nosotros decimos es que hay que hacer un montón de cosas, pero de ninguna manera hay que darles el sistema penal. Es decir, Si hay un pibe que tiene problemas de droga, que tiene problemas para armarse, lo que sea, y tiene menos de 16 años, la única respuesta que el Estado tiene que evitar darle es la respuesta penal. Con lo cual, no es que no hay que hacer nada, lo que hay que hacer son otras cosas. Hay que hacer políticas sociales, hay que hacer políticas educativas, sanitarias. El sistema penal siempre es como un imán que le roba a los clientes a la política social. Si nosotros amplificamos la capacidad de incidencia de la política criminal penal, lo que estamos haciendo es arrebatarle cada vez más los clientes a la política social. En ese juego de magnetismos, la política penal siempre se va a constituir en un polo de atracción. Con lo cual, mucha política social para los más jóvenes, y es lo que hay que hacer, no es que no hay que hacer nada. Y además, el hacer vinculado al sistema penal siempre es un hacer dañino. Y el día que nos olvidamos eso es el día que entramos en la lógica del discurso de las garantías y los derechos como sobretexto de la bajada de imputabilidad. Con lo cual, bueno, quedan otras cosas, pero para no ser muy larga, quise compartir con ustedes cuál es el estado de situación, cuál es como el mapa de la cuestión política en este momento y cuáles son buenos argumentos para poder dar las discusiones, no solo con los compañeros de militancia, con los que todos más o menos estamos convencidos, sino también construir cierto consenso social acerca de la inutilidad y además la falta de necesidad de bajar la ley de punibilidad. Y sí la necesidad de robustecer políticas sociales, otras respuestas penales a lo que consideramos que es un problema en el caso de los pibes. Y que esas respuestas no estén dadas como un argumento de prevención del delito, sino que esas respuestas estén dadas como la necesidad de garantizar los derechos universales y humanos de todos los jóvenes. Porque justamente los derechos de los jóvenes no tienen que ser garantizados para prevenir que delincan. Los derechos humanos tienen que ser garantizados en sí mismos. Con lo cual, siempre el sistema penal hay que tratar de tenerlo lo más lejos posible. Bueno, ahí escuchábamos el último audio, ¿no? Contundente, ¿no? La última frase, el sistema penal hay que tenerlo lo más lejos posible. Porque en todo esto de lo que no se habla es que ningún gobierno, hablemos de 40, 50 años para acá, invirtió en educación, en salud, en trabajo para estos jóvenes, para sus padres, para sus abuelos, para un montón de personas, en donde claramente así se podrían garantizar de verdad sus derechos, se le daría todo un abanico de oportunidades diferentes. El año pasado tuvimos la oportunidad con Rodri y con Natacha de hacer una nota de un proyecto que está dando en Ciudad Oculta, donde hace más de 35 años que en el distrito que pertenece a Lugones y Mataderos no se construía una escuela primaria nueva, los vecinos de Ciudad Oculta, junto con algunos curas villeros, y no desde un lugar eclesiástico, porque es en realidad como vecinos, están armando la primera escuela, ya armaron el primer jardín y estaban proyectando la primera escuela primaria pluricultural y demás, gestionada y armada por los vecinos. Entonces, mientras no se esté discutiendo sobre cómo generar esos derechos y esas garantías para que no sean violados ni vejados los derechos de esos jóvenes, de esos niños, todo lo otro es un discurso amorfo que solo busca generar una situación de control. Porque por un lado se genera el miedo para la clase media inconsciente y las clases altas, en donde se provoca esta cuestión de temor, de que hay inseguridad, de que vienen las maras, de que vienen las bandas agrupadas. Y por otro lado, se sigue criminalizando y destruyendo a los jóvenes, que generación tras generación van quedando con menos oportunidades y con menos camino para poder salir adelante, ¿no? Sí, justamente Mati, recién nos acaba de llegar por parte de Ferte Vélez, a quien le mandamos un abrazo, que nos está escuchando, algo vinculado fuertemente a lo que acabas de decir. Por ejemplo, que un programa nacional que ha llamado PAI, Programa de Articulación Institucional, que labura en realidad con pibes y pibas en situación de calle, está siendo desarticulado por el macrismo. ¿Sí? Lo está desarticulando, no está tomando gente, lo está desfinanciando y lo colocó, desde hace 5 años estaba dentro del Registro Nacional de Información de Personas y Menores Extraviados, ahora lo colocaron bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, ¿no? Mientras lo desarticulan, le dan otra mirada, digamos, Ministerio de Seguridad, desde trabajando un observatorio con pibes represivo. Y pibas, claro, laburando con pibes y pibas en situación de calle, digamos que está claro lo que se pretende hacer, seguir criminalizándolos. Bueno, este tipo de debates sobre la baja van de la mano con este tipo de decisiones en política represiva. Claro, y aparte los recortes de todas las políticas de Estado referentes a la inclusión, a la vulnerabilidad y a todas las cuestiones que generarían la igualdad de oportunidades para justamente mucho más simple y más hasta garpa en algunos sectores la baja de punibilidad y bueno, criminalizar y cortar por la parte más fina del hilo.